Ahora comienza Hora Libre. Buenas tardes, estamos comenzando una nueva emisión de Hora Libre, uno de los tantos semanarios que se suceden aquí en el estudio Víctor Basterra. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo me estoy escuchando con un poco de eco aquí, a ver. Ahí va. Oh, no, ahí, está fuerte, ¿no? El otro auricular, me parece. Eso es. Ahora sí. Ahora voy. Ahí está. Bien, todo bien. ¿Usted cómo está? Bien, ¿Está bien en esa silla? Sí, estoy bien. ¿Sí? Sí. Estoy bien. No, pensaba que lo iba a encontrar con el almohadoncito, con algo. No, tranqui. Por suerte, me está tratando bien el postoperatorio. Buenísimo. ¿Cómo le va, Bianchi? ¿Bien? Bueno, sí, un gesto raro me hizo. Ah, bueno. ¿Dolor de cabeza? Sí. Sí, creo que hace como 24 horas que no toma cerveza. Bueno, un rato se va a acabar eso. ¿Qué pasa? Ah, no, pensé que iba a retrucar algo, ¿no? Ah, sí, algo. No, que estás hablando por mí, básicamente, digamos. No, jamás. Jamás. Jebú no lo permita. Información a los que nos escuchan sobre mí. No, se me imagino, están tomando nota. Bueno, voy a hablar de mí, entonces. Ahí está, voy a hablar encantó. De mí. Eso me gustó más. Así no hablamos de usted. Eso me gustó más. No, porque, bueno, vamos a pedir permiso para hablar acá en el programa, en el aire, de algunas cuestiones. Mañana cumpleaños, Ferreiro. ¿Mañana cumpleaños? Sí, cumplo años. ¿Seguro? Me pareció que... No, ¿cumple otra vez? Cumplo otra vez. Mañana cumpleaños como hijo del Señor. Ah, mira, ¿y se acuerda? Porque era la que me preguntaba lo mismo, Bianchi, al inicio de la preproducción, cómo me acordaba de ese dato que tan poco me importa. ¿Hijo del Señor es bautismo o comunión? Bautismo. Perdón mi ignorancia. Bautismo. Uno se transforma en hijo de Jebús y de la ahí iglesia, va. Y bueno, y carne de para la pedofilia y ese tipo de cosas. No, lo recuerdo mucho porque uno de mis mejores amigos, el artista, diseñador gráfico, pintor, muralista, el Lore, participante del colectivo Chuño Padilla, cumple años en el día de mañana, 6 de abril. Entonces, históricamente me acordaba o asociaba relacionado a esas fechas. Y bueno, mañana está cumpliendo 40, le mandamos un saludo a Pablito. No está. Y entonces ahí dije, pero él cumple 40, yo cumplo uno menos de bautizado. Claro. Entonces dije, bueno, entonces recordé que este año tengo que hacer la apostasía, sí o sí. No puedo llegar a los 40. Es verdad. No puedo cumplir 40 años como hijo del Señor, pues seguramente yo viva 60 y ya bastante más años he vivido en esta vida como hijo del Señor y no quiero. Raro que no lo hayan empalmado con el cumpleaños, con el primer cumpleaños, porque muchas familias hacen eso. Empalman el bautismo con el, acá, con el primer acá cumpleaños. No, estaba fuerte, los bautizaban rápido, pues sabían que íbamos a querer escaparnos. ¿Fue masivo o usted solo? Porque hay bautismo masivo. Sí, hay bautismo masivo. No, esto no fue masivo, pero se dio la casualidad de que dos amigos míos, amigues, porque amigues es la palabra correcta, que en realidad eran hijos de amigues de mis padres, que también habían nacido ahí por el principio del año 80 o fines del 79, se bautizaron ese día también ahí. Está muy bien. ¿En qué iglesia? Misericordia de Mataderos. Todo, mi catolicismo pasa todo por Misericordia de Mataderos. Sí. No. Yo no recuerdo, porque a mí me bautizó. Yo me apostaté, pero me han bautizado. ¿Dónde? En el. Bueno, sí, en Floresta, en el Buen Consejo. Buen nombre. Consejo. Un buen consejo, que ahí la comunión no la tomé ahí, la tomé en el Santísimo Sacramento, pero sí, hay muy cerquita, igual a 3 cuadras. Son impresionantes las vírgenes. Hay una en Sea Paternal, Chacarita, ahí cerca de la calle Rodríguez y Sarmiento, cerca de Warnes, ahí cerca del cementerio Chacarita. No me acuerdo el nombre de la Virgen, pero es mortal porque tiene una bandeja con 2 senos femeninos. Porque es la protectora del cáncer de mama. Una locura. Sí, que van todos los años y sí. Es cierto. No recuerdo el nombre, es verdad. Creo que queda en Villa Santa Rita, que está pegadito a Paternal. Mire. Son esos barrios que. Uno dice, nadie dice, yo vivo en Villa Santa Rita. No, todos dicen Paternal, claro, seguramente. Pero yo decía Chacarita, también me dijo Paternal, bueno, ahora Villa Santa Rita. Sí, porque me sorprendió una vez. Salió una nota en un diario y la leí porque no estaba al tanto. No. Sí, que le atan. Yo lo asocio con. Es como el mapeo de todos los males. Ah. Tienen como una pequeña protección. Entonces, por ejemplo, acá esto reunía a toda una comunidad de mujeres que está afectada por esa enfermedad. Entonces, había como acompañamiento, viste. No sé. Sí, decirlo terapéutico, bueno, terapia dentro del catecismo, que grupos de mujeres que se juntaban a charlar y a contar sus experiencias, a acompañarse, otras que estaban atravesando una primera etapa, y bueno, todo alrededor de esta virgen con una bandeja con 2 senos. Mire, bueno, claro, hay de todo también. Bueno, está el San Ramón Nonato, que es, digamos, ahí con esto de la legalización, ha recibido. De Bebito. Exactamente. Hay para todo, ¿no? Está San Cayetano, si tenés problemas del laburo. ¿Le puedo contar algo hermoso que sucedía en Misericordia de Mataderos de los 80? Sí. Bueno, hay un santo para cada clase de persona. Está el patrono, o uno de los patronos de los niños, que es San Tarcisio. ¿San Tarcisio? San Tarcisio era un. San Tarcisio, no, Santa Ercisio. San Tarcisio, creo que es. Ahora ya. Junto. Sí. Sabe que lo mío no son las lenguas, así que para nosotros era San Tarcisio así todo. Perfecto, está bien. Todo de corrido. Y cuando íbamos a los grupos parroquiales, los fines de semana para mí y demás, nos empiezan a contar la historia y en un momento se encuentra en Misericordia en algún fondo, en algún lugar oculto, el busto de San Tarcisio. La historia era que era un joven que cuando los romanos perseguían a los cristianos llevaba la comunión a los presos católicos, digamos, cuando los romanos todavía perseguían a los cristianos y lo matan defendiendo el cuerpo de Cristo. Entonces ahí después la canonizan, claro. Entonces Sanata era un mártir, pobre pibe, murió, había cedido por los romanos, le habían hecho cualquier cosa por llevar ese pedazo de pan podrido, el pan mágico. Pero bueno, en esa liturgia encontramos ese busto y Misericordia de Mataderos tenía una reja que dividía lo que era el patio del jardín claro. De Infantes y la cancha, que en realidad mi circuito de Mataderos, el gran fuerte que tuvo en la década del 60, 70, 80, era una cancha hermosa, gigante, que todos iban a jugar, abierta al público, claro. O sea, no hacía falta ni ir a la escuela, ni ir a la parroquia, claro. Venían los pibes de Ciudad Oculta, bueno, era una como si fuera un club de barrio, un club social, donde íbamos todos los fines de semana ahí. Todos los sábados a la mañana, los primeros que llegaban iban a buscar el busto de San Tarcisio, lo ponían en una especie de atril o una especie de banco de bar alto y lo vestían con pantalones y remera y lo dejaban detrás de la reja mirando los partidos durante toda la tarde. El hincha número uno, está bien. Sabía mucho de fútbol, miraba muchos partidos, le ponían camisetas de Chicago, de Boca, de cualquier cosa, no, una cosa hermosa. Está bien, ya, una apropiación. De... Ahí ya tendrían que haberse dado cuenta que no mucho de lo que estábamos ahí íbamos a poder continuar por el camino del señor. Pero bueno, vamos a darle fin a este primer bloque de inicio y recordarles que nos están escuchando por el aire de La Retaguardia. También pueden hacerlo por la M690, en la radio, en la Spica. Y si no, pueden bajarse la aplicación de La Retaguardia para escucharnos desde su celular. Si Natacha nos da el ok, vamos a ir con el primer corte y volvemos para seguir con Hora Libre. Been trying to meet you. Thank you. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, el viernes pasado terminamos el programa, un programa donde tuvimos un par de entrevistas, en realidad tres para ser más exactos, y la última estuvimos hablando con Nicolás Martinovich, él es asistente de comedor en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, y como teníamos muy poquito tiempo, quedamos y pautamos una nota para hoy viernes, acerca de algunas cuestiones que están pasando en lo que respecta al servicio de comedor en las escuelas porteñas. Para hablar de ello y para que nos cuente un poquito qué está sucediendo ya desde hace rato, estamos en comunicación telefónica con Alicia, que es asistente de comedor de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Alicia? Buenas tardes. Rodrigo te saluda. Hola, buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Alicia, contanos un poquito, bueno, primero, ¿en qué zona de la Ciudad de Buenos Aires estás? Mira, yo estoy en el distrito cuarto, digamos, que sería zona en La Boca, digamos, bastante vulnerable, sí. Por así decirlo, y sufrimos bastante, digamos, de esta desidia que hay con el tema de la alimentación de los pibes. Esta desidia de la cual hablas ha tenido un nuevo capítulo hace muy poquito con respecto a el intento de cobro que apareció de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para aquellos o aquellas que no puedan acceder a la beca vía internet. Contanos un poquito, por un lado, cómo se accede a la beca, de comedor, claro. Y por otro lado, qué es esto de cobrarle a las familias que comen en las escuelas porteñas, que por otro lado es la ciudad más rica de Argentina. Sí, mirá, la verdad que siguiendo con esto, enmarcado en esto de la modernización, ya sabemos que las inscripciones online no han servido, han dejado a pila de pibes y pibas sin vacante en las escuelas, eso ya viene, y bueno, intentan hacerlo, hacen lo mismo con la inscripción a las becas de comedor, que antes se le entregaba a la familia un formulario, llevaban ese formulario, lo entregaban en la escuela con todo el papel correspondiente, y desde la escuela, quien correspondiera, la secretaria, la vicedirectora, ingresaba el trámite y nada más, digamos, lo más sencillo que hay. A partir de octubre del año pasado, bajan, digamos, porque esto es una bajada, digamos, no consultan absolutamente nada, que esta inscripción tenía que ser online. Es decir, cada familia iba a entrar a un formulario, según ellos, 10 pasos muy sencillos, que no es así para nada, en el cual la familia tiene que adjuntar documentación vía digital, imagínate, digamos, más trabas imposibles. Una vez que terminan con todo ese trámite engorroso, logran terminar, tienen que pedir un turno para la sede comunal, antiguamente lo que era el CGP, si logran conseguir ese turno, ir a validar esa beca. Es decir, algo que antes era sencillísimo, ahora, la verdad, se volvió algo terrible. Sí, muy engorroso. Ya subir en formato digital algo que está en papel. Sí, documentación de toda la familia, sí. Si vos, de todos los hermanos que correspondan, recibo de sueldo. Si después a vos cuando te dieron el turno, vos subiste un recibo de sueldo de un mes anterior, tenés que volver a entrar a la página y subir el recibo de sueldo del mes que corre. No. Eso, por ningún lado cierra que eso tenga sea funcional, digamos. Es completamente intencional para reducir la cantidad de raciones o la cantidad de raciones que paga el Estado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. A partir de esto, digamos, se suponía que hasta el primero de abril el que no tuviera o la que no tuviera la beca, digamos, con todos estos pasos ya realizados, incluyendo lo de la sede comunal, tendría que abonar 110 pesos por día. ¿110 pesos por día? Sí. Es mucha plata. Y por una comida que lejos no lo vale. Además hay familias que tienen más de un chico o chica en el colegio. Claro, exactamente. O si no, retirarlos al mediodía, llevarlos a comer a la casa y que volvieran, digamos. Después vamos a ir a esto que acabas de decir, que también es una estigmatización muy fuerte, y vamos a ir por ese lado. Pero concentrémonos en esto. La familia entonces que no ingresó al sistema online, que no hizo la beca, se queda sin la comida. Se queda sin la comida, efectivamente. ¿Y esto que se iba a plantear a partir del 1 de abril se está cumpliendo? Ahora extendieron hasta el 1 de mayo. Obviamente, digo, esta extensión también es una presión, digamos, de toda la comunidad educativa, digamos, que obviamente no se va a permitir tan fácilmente realicen esto, ¿no? Que sería, digamos, como otro ataque a la escuela pública, a los pibes, a las pibas, digo, pues ya meterse con la comida de las pibas y los pibes, y esto ya no tienen, es decir, no hay tupé en esto ya. Es decir, no. Alicia, y en el mejor de los casos, supongamos que acceden a la beca, ¿qué comida le dan a los pibes y a las pibas? Mira, desde el año pasado, digamos, de mano de Gonzalo Lazarrín Lima, que es de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, bajo la categorización de alimentación saludable, así le llaman ellos al programa, porque según ellos, el problema más grave que había en las escuelas públicas con respecto a la comida era la obesidad en los chicos. Esto sabemos que es completamente irreal. El problema, al contrario, es que para muchas pibas y muchos pibes es la única comida del día. Y ellos no saben que esto es así. Y con el plan Chaupanera, este señor implementó el plan Chaupaneras, retiraron el pan de las escuelas, o casualidad, justo en el momento en que el pan había aumentado y se había ido por las nubes, siempre cuidando, digo, vos sabes que los concesionarios, digamos, son privados. Sí, sí. Las empresas que están en el alimento de las escuelas son privadas. Digo, siempre cuidándole el bolsillo a esta gente. ¿Cómo se accede a hacer? Por ejemplo, Mati, que está acá al lado mío, y yo queremos acceder a la licencia para ser concesionarios de las escuelas públicas. ¿Es así tan fácil o tenés que tener algún amigo ahí dando vuelta? No, seguramente tenés que tener algún amigo dando vueltas. Ahí va, claro, no podemos, no. Voy descartando una cosa menos para hacer. ¿Qué va a hacer? Bueno, nosotros teníamos pan integral, todo, pero bueno. Claro, digo, lo que nosotros habíamos dicho era lo mismo, digo, si el problema es el pan, bueno, reemplazarlo por el pan integral, por tostadas, por galletitas, no saques y no pongas nada, claramente es mentira. Pero no, disculpa, Alicia, no te quería interrumpir, Matías, te saluda. No empezaron a llevar a los chicos mix energético, este tipo de cosas, nueces, almendras, como para que haya una alimentación más saludable, ¿no empezó a pasar eso? No, nada de eso, no. La alimentación saludable para ellos pasa, para esta gente pasa por quitarle la comida a los pibes. Sí, y también me parece que fue el año pasado, si no me equivoco, o el anterior, que plantearon parte de este circo de poner el título de, bueno, de comida saludable o menú saludable, plantearon trabajarlo o pasar a armar ese menú con empresas como McDonald's o Coca-Cola, si no me equivoco. Sí, no me acuerdo mucho de eso, igual no creo que haya tenido mucho. No. Pero bueno, por ejemplo, también lo que hubo fue en el, en el pastel de papas, por ejemplo, reemplazaron la carne por lentejas. Entonces, como un pastel de papas mentiroso. Y el precio por cabeza sigue siendo el mismo? El precio por cabeza sigue siendo exactamente el mismo. De hecho, se incrementó. Yo creo que el año pasado era distinto. Y aparte, por pliego, digamos, en las escuelas están los pliegos de cuánto es el gramaje para determinada edad, y en los pliegos se bajaron las raciones. O sea, todo amparado en este proyecto de alimentación saludable, y que los chicos y las chicas en las escuelas estaban obesos. Pero se va. Es cínico, pero también por un lado es medio cómico, como muchas cosas cínicas. ¿Se le bajó la ración porque los pies están gordos? O sea, claro. Ese es el argumento para hablar mal y pronto. Pero siguieron cobrando lo mismo y aumentaron. No es que bajaron su costo. ¿Cuántas empresas concesionarias hay en la Ciudad de Buenos Aires? Más o menos, aproximadamente. Me mataste. Pero hay más de una, digamos. Muchísimo más de una. ¿Y quién controla a estas concesionarias? Se supone desde comedores escolares, digamos. De hecho, hay mecanismos de control, vienen a las escuelas, controlan, evalúan, pero no tienen mucho control realmente. Es decir, todas las medidas que se toman en relación al cambio de comida, siempre, yo hace 8 años que trabajo en comedores, siempre favorecen a la empresa, a la empresa que sea. Es decir, no tienen ningún privilegio para algunas que con otras. Yo no sé si te enteraste, bueno, sí, creo que lo hablaron eso con Nico, lo que pasó la semana pasada con la milanesa. El día 28, la milanesa sí, con plástico. Sí, porque pasó en una escuela del 19, yo laburo en el 19, además pasó cerca. A eso iba, milanesas con plástico. Hoy en la escuela 14 del 19, donde yo laburo, encontraron gusanos en algunas porciones. En viandas. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede con la concesionaria? Digo, porque automáticamente se les debería cortar la concesión. ¿Qué pasa cuando aparecen ese tipo de irregularidades graves en la comida? Digo, han aparecido, en provincia han aparecido empanadas con gusanos también, digo, pero para centrarnos en la ciudad, ¿qué sucede? No, por ahí mandan algún tipo de control más seguido, digamos, correrán por ahí al personal de cocina que está en una situación, vos sabrás, en una situación más que precarizada, porque se ganan 2 mangos y tienen los contratos más basuras que se conocen. Eso también avalado por el Estado, porque se avala que estas empresas puedan hacer esto con este personal. Lo único que hacen, digamos, yo no estoy enterada de que jamás le hayan sacado una concesión a una escuela. Bien. Quería traer a esto, hablando de las concesiones. Conozco una familia de un chico que iba conmigo a la secundaria, que hasta el día de hoy sigue trabajando toda la familia, tiene concesiones en el sector privado educativo, porque nada, digamos, todas las veces, durante años intentaron entrar al circuito estatal, público, y fue imposible por las dádivas y los pedidos, ¿no? De las coimas, básicamente. Todo esto de la ganancia por algún lugar por afuera o por, digamos, plata negra, que se blanquea de alguna u otra manera, termina yendo a algún político, alguna secretaría. En algún lugar hay un vuelto y por eso no. Este tipo de controles terminan siendo nulos porque lo que manda es el dinero. Si ya tienen un circuito armado de dinero, limpiar alguna de estas concesionarias que están llevando la comida implicaría que puedan perder esa entrada. Totalmente, de plata, ¿no? Esa COVID. Totalmente segura de eso. Sí, por ahí lo que hacen es como todo, digamos, ¿no? Dejan que el tiempo pase para que esto se olvide, digamos, en el tiempo. Le mandan más inspecciones por ahí. Entonces con eso cubrirían, digamos, ¿no? De hecho, también lo que está pasando ahora es que están tratando de implementar al mejor estilo yankee el autoservicio. A eso iba. ¿Cómo viene? Porque el año pasado hablamos con Nicolás en otro programa de radio y nos comentaba que estaban pensando en implementar ese tipo de servicio. ¿Se está implementando en algún lugar? ¿Cómo viene eso? ¿Se echaron para atrás? El año pasado en algunas escuelas ya fue piloto, digamos, ¿no? Piloto permanente. Sí, claro. Y bueno, y eso, digamos, vienen, también hacen inspección para ver si pues, la escuela debería cumplir con ciertos requisitos. De hecho, hubo escuelas donde se hizo que tuvieron que cambiar el mobiliario. Mira qué cosa, ¿no? Que para eso sí cambia el mobiliario. Claro. Vos te podés cansar pidiendo una silla o una mesa eternamente, que no lo van a hacer, pero para esta situación sí han decidido en varias escuelas cambiar el mobiliario porque el que estaba no servía para esta modalidad de autoservicio. No, ¿sí? Claro, no puedo dejar de pensar en la beta ideológica, entre comillas, que tiene que el pibe vaya a buscar la comida y que esté esperando en una fila, a diferencia de que esté sentado y le vengan a servir. Digo, sí. También es un control sobre los cuerpos desde pequeños. Totalmente. Y aparte, digo, también rompe con esto de poder sentarse en la mesa, charlar con tus compañeros, digo, interactuar y sentirte que estás almorzando, ¿no? Con lo que esto implica, lo que implica para un pibe o una piba, ¿no? En esta edad, digamos, ¿no? Y no que todo sea así como engorroso, tener que hacer una fila, que no se te caiga nada. No, es decir, un grado de tensión y parece de molestia que es completamente innecesario, que lo único que hace es reducción de personal en dentro de la cocina. Y quería acotar algo, ¿no? Que este plan también, aparte de lo que estabas comentando, Alicia, digo, en una segunda etapa implicaría también la posibilidad de que haya un servicio de comida y de calidad de comidas extra al que, claro, digamos, que ya empezara a vender y que, bueno, aquellos que tienen mayor poder adquisitivo puedan, no sé, comprarse otras cosas que los chicos que están subvencionados o bancados por la vivienda no puedan acceder, que sería un segundo paso. Y en esto quería preguntarles, se lo hago extensivo a Rodrigo, que también es docente, ¿esto sucede en todas las escuelas públicas de Capital o tenemos esta franja divisoria que yo llamo sur-norte, en donde hay un claro abismo entre lo que pasa de Juan B. Justo para arriba y lo que pasa más cerca del Riachuelo? Mira, lamentablemente, digamos, hay diferencias, digamos. Claro. Igual digo, esto de la inscripción online, sí, y esto de la baja de ración, esto del chau paneras, se sufrió en todas las escuelas. Claro. Sí es real que no es lo mismo el concesionario en el sur que el concesionario en el norte. Ahí va. Eso es real, digamos. Hay una, ¿sí? Las escuelas públicas de Recoleta no tienen el mismo concesionario que los pibes en Barraca, La Boca, sí, Soldati, Urbano. Y también es notorio, Alicia, o por lo menos nosotros lo notamos en algunas escuelas del Distrito 19, como en las escuelas donde la familia puede estar más presente, porque a veces no se puede, hay un control de la cooperadora mayor sobre el concesionario que en aquellas donde la familia no puede por cuestiones laborales, por múltiples cuestiones. No sé si lo notan ustedes también eso. Sí, eso, digo, para nosotros el ideal, y para nosotros el ideal sería que, digo, que funcionara una comisión de becas, que funcionara la comisión de comedor de la cooperadora. Como decís vos, esto varía muchísimo en la capacidad de presencia que pueda tener la familia, que no es porque no quiera, sino porque, digamos, muchas veces trabajan precisamente en el horario en que los chicos y las chicas están en la escuela. Claro, ahí entonces, debería haber más presencia estatal todavía. Claro. Y la última, por lo menos de mi parte, y después si querés agregar algo, por supuesto, que están abiertos los micrófonos. ¿Cómo afecta todo esto, sí? Incluso también el tema de modificar el modo de servicio a su trabajo cotidiano, al trabajo de los asistentes de comedor. En realidad, digamos, lo de nosotros, digamos, particularmente con el tema del autoservicio, tenemos una posición tomada y es que no queremos, y en las escuelas que estamos vamos a intentar que eso, digamos, igual. Te imaginás que no le consultan a nadie, mucho menos no van a venir a consultar a nosotros, pero nosotros, digamos, ya sea acercándonos al sindicato o a quien corresponda, vamos a hacer la negativa. Estén dadas las condiciones en esa escuela, porque sea grande, por lo que fuera, o no estén dadas, no lo vamos como lo vamos a intentar impedir, digamos, esa es nuestra posición. Por otro lado, digamos, esto de tener que estar explicándole, porque digo, el tema de que no esté el pan, nosotros le teníamos que explicar a los pibes por qué, porque ellos lo sentían como un castigo. Claro. Y bueno, de explicarles, digamos, y todo, digo, nos ponen en situaciones en que tenemos que estar como todo el tiempo explicándole a los pibes por qué hay menos comida, por qué la milanesa más chica, por qué el pastel de papas que antes les encantaba, ahora tienen lentejas y no tiene carne. Como si nosotros fuéramos, podamos, como adultos, pudiéramos solucionar ese problema. Entonces, como que, digo, ese momento que debería ser, digo, para los pibes, digo, grato, de estar sentados, comiendo, charlar, interactuar con las compañeras y los compañeros, ya no es tanto, nosotros vemos que ya no es tanto así, digamos. Y en eso, bueno, nos afecta como estar todo el tiempo explicando por qué pasan estas cosas, obviamente siempre con la verdad. Claro. No sé si se entiende un poco lo que... Sí, sí, sí, se entiende. Bueno, y ahora sí, la última, antes te mentí, ahora la última, porque me acordé de algo que para mí también es importante. Dijiste hace un rato que hace 8 años que trabajás como asistente de comedor en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo es la situación contractual de los asistentes de comedor y de las asistentes de comedor? bueno, actualmente, digamos, desde hace 6 años nosotros logramos la entrada al estatuto, digamos, ¿no? Con una pelea bastante ardua, digamos. Al estatuto docente. Mm. Antes éramos, estábamos contratados, teníamos contrato, digamos, ¿no? ¿Contratos anuales? Contratos anuales, bueno, con un detalle monto fijo, bueno. Claro. Con todo eso, sin ningún tipo de derecho, digamos. Bueno, le dimos una gran pelea a la situación y logramos entrar al estatuto. Desde hace 6 años. En este momento nuestro mayor problema, nosotros tenemos un cargo interino. Uh-huh. Bueno, vos sabés todo lo que eso implica. Sí, yo soy interino también, pues trabajo en Intec, por eso. Más o menos estamos, claro, en la misma. En la misma. La no reglamentación, digamos, la no reglamentación del cargo, porque claro, obviamente no hay una decisión política de que esto se haga, porque nosotros hace 6 años que la venimos como peleando, estábamos dispuestos a mesa de trabajo, digo, nos hemos juntado, hemos hecho pila de cosas para que esto salga, digamos, no hay ninguna intencionalidad de que esto suceda. Entonces, al no estar reglamentado el cargo, se nos complican un montón de cosas, ¿no? Hay compañeros y compañeras que están estudiando, que están haciendo la carrera docente, claro, no pueden pedirse las licencias para hacer las residencias, digo, es el pila de cosas que las tenemos que pelear todo el tiempo, o estar discutiéndola, o estar, digo, como, digo, tratando de ver cómo encontrar la vuelta, por esta no decisión, digamos, de que, obviamente no les conviene de que este cargo esté reglamentado. No les conviene porque han metido muchísima gente a dedo. Claro. Porque digo, que esté reglamentado también implica que se abra un concurso y ya dejaría de ser un cargo que utilizaron bastante tiempo para poner gente medio a dedo y que no seamos todos de este lado. Claro, claro. Tener gente que opine distinto a nosotros. Que les cause problemas. Claro. Bueno, Alicia, no sé si querés agregar algo más. No, para mí está, digo, bueno, igual estoy, digo, abierta a cualquier otra duda, y si llega a ocurrir algo, que esperemos que no. Va a ocurrir, ¿eh? Sí. Lamento arruinarte el fin de semana, pero seguramente va a ocurrir. Seguramente no este fin de semana, pero en la semana. En las próximas. Exactamente. Bueno, buenas tardes. Bueno, y bueno, Alicia, muchísimas gracias. Y bueno, aguante la escuela pública. Sí, aguante la escuela pública. Muchas gracias. Bueno, chao, buenas tardes. Chau, chau. Era Alicia, que es asistente de comedor del Distrito 4, un distrito que incluye barrios como La Boca, barrios muy populares, en donde esto que está pasando en los comedores de la Ciudad de Buenos Aires y que a gran parte de los ciudadanos y las ciudadanas les importa nada, está afectando la calidad de vida de los y las alumnas que eligen ir a la escuela pública, ¿sí? Así que bueno, es la ciudad más rica del país, la Ciudad de Buenos Aires. No estamos hablando de Chaco, de Corrientes, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, que están

No es cierto, se lo digo después de ser 6 años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes. No disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. Excelente el discurso, si no fuera porque el que lo dice es Felipe Solá, que, entre otras cosas, debería ser llamado por el juez Ariel Dijo, que está llevando adelante una causa por las responsabilidades políticas, justamente porque no se puede disociar la acción policial de la acción política, en la causa por los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Costé, que ocurrió el 26 de junio del año 2002. ¿Autoinculparse se podría llamar esto? Queremos saber qué opina de esto y cómo lo percibió Vanina Costecchi, la hermana de Maxi. Lo que nosotros en 16 años venimos diciendo y reclamando, hoy Felipe Solá lo dijo muy claramente. Porque la historia se repite, el ajuste se repite y vamos a terminar llegando a las mismas consecuencias que tuvimos en el 2001 y 2002. Hoy fue un día muy particular porque en medio de una represión, justamente uno que mandó a reprimir pedía que las cosas se aclararan, que viniera el jefe del operativo, pedía derechos. ¿De qué derechos me está hablando Solá? Ya hace 16 años atrás pedí mis derechos como hermana para que se hiciera justicia y no la tuve. La retaguardia. Estamos abriendo escuelas donde antes no había, con más de 4.700 nuevas vacantes. Construimos y renovamos escuelas para que cada vez más estudiantes y docentes desarrollen su talento. Conoce el plan 54 nuevas escuelas en buenosaires.gov.ar/educación. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Recién me acabo de encontrar con algo en internet que les va a resultar interesante y hasta medio enigmático. Me gustaría leérselos, es algo muy cortito. Y que ustedes me gustaría que me digan de quién se trata, sobre quién estoy leyendo. Excelente, me encanta. En 2003, el partido político que fundó y que no dudó en disolver 15 años después, cuando decidió sumarse al PRO, editó un libro autobiográfico en el que cuenta cómo desde la infancia comenzó a percibir las desigualdades sociales en el trato entre ella, sus hermanos y sus primos, y los hijos de los peones que trabajaban en el campo de su bisabuelo en Los Toldos. Esa conciencia la llevó a unirse a la JP. Dice allí: no le importó perderse el primer campeonato del mundo de hockey sobre césped en Alemania, para el cual había sido seleccionada como integrante del equipo argentino. Para la misma época, se jacta, llevó a su prima Fabiana Cantilo a su primer recital. Vieron a Pescado Rabioso y Fabiana se enamoró de él. Llegó a la JP por interés personal y por algunos vínculos familiares. En los tempranos 70. Por el living de su casa pasaban con frecuencia Héctor Cámpora, Rodolfo Galimberti, novio de su hermana Julieta, y Juan Manuel Abal Medina, padre. Empezó militando en una unidad básica del Abasto. Estuvo en Ezeiza el día del regreso de Perón. Escribía, cantaba y recitaba Perón evita la patria socialista. Y se fue de la plaza junto al resto de sus compañeros cuando el líder lo llamó imberbes. Estuvo 6 meses detenida en el 75 por pintar con aerosol la puerta de la Facultad de Filosofía. Tenía 18 años. Cuando salió, fue cajera de Che Burger y se afilió a Gastronómicos. ¿De quién estaba hablando, chicos? Por ahí, Rodri, mucho dato histórico, pero a mí me sorprendió mucho. No, hay un dato que es revelador. Que es como medio que la manda al frente, ¿quién es? O lo manda al frente. Y la manda al frente. ¿Quién es? Es la ministra Patito, sí. Bullshit. Sí, señores. Caquita de toro. Sí, señores. Es una nota que recomiendo mucho, que está en la revista Crisis, que se titula La Voluntad. Y bueno, cuenta bastante sobre ella. La cortina está alta, ¿no? Sí. Bueno, pero y mi seña es malísima, ¿no? Sí, no. No, aparte unos datos tremendos. Lo de la pintada en la pared de la Facultad de Filosofía, ¿no? me dejó boca abierta. Y ahí tenés, en esos 5 meses se transformó en buche. Ahí. Ahí ya le apretaron un poquito ahí, sí. La marcó la triple A y atrás no. Aparte, después ella tiene, más allá de esta realidad, donde la presenta como. Yo es una de las personas para mí más detestables del gobierno de Mauricio Macri. No, olvídate. Fue ministra de Trabajo de la Rúa y no se le cayó ni una lágrima cuando le tuvo que bajar el sueldo primero a los jubilados, después a los estatales. Una ¿Pero mía. Qué le habrá pasado, no? Y bueno, Galimberti también tiene una historia. Sí. Sí, ¿qué le habrá pasado? Pero bueno, también encontré otra cosa que tampoco es algo del otro mundo. No le pasó nada, Natacha. Hijo de Yuta se nace. No, está bien. No se hace. ¿De los toldos, es ella? Algo te tiró ahí el socialismo en algún momento peronista, pero bueno. Los toldos estaba la familia Llorente también. Hay dueños de Campos, dueños de Cruz Malta en su momento, dueños de Whisky Criadores. Ahí capaz que había alguna relación de chiquita. La ministra con la familia Llorente. Tal vez por el tema este de Whisky Criadores o alguna otra cosita, bueno, se juntaban. Pero también es la cuestión que encontré otra cosa en Facebook de ella, histórico, hablando sobre Macri hace algunos años atrás. Quizás, si les parece, la escuchamos. Vamos. No, Macri, nosotros con Macri somos el agua y el aceite. Nosotros somos honestos, transparentes. Muy bueno. Y además creemos en un modelo competitivo. ¿Macri no lo es? Representa un modelo capitalista que nada tiene que ver con lo que nosotros creemos. Y además, Macri fue una esperanza y perdió una oportunidad. Cuando comenzó, más allá de su historia, comenzó a juntar gente joven, nueva. Después la dejó de lado y se alió a todos los viejos aparatos. No resistió. Esto que hay que tener en política, ¿eh? De animarse a no ser cómplice. Esto bueno, es de ahora. Habla esto. De viejos aparatos, habla de ella también. Estas declaraciones son de ahora. No, está diciendo que no funcionó. Tiene casi como 15 años, más o menos. Pero es muy actual lo que dice sobre Macri. Es muy actual lo que dice sobre Macri, que se olvidó lo que había prometido, se olvidó lo que iba a hacer, se olvidó de la gente joven que lo acompañaba, no, volvió a repetir los mismos. Me encanta esto de desnudar a algunos políticos, sobre todo a esta señora impresentable. Pero señora no, del mal. Sí, la señora del mal. Fijémonos lo que decimos porque hoy se supo la sentencia contra el piquetero K, Luis de Lía, que está preso por la toma de la comisaría de La Boca. Ah, sí, sí. Pero no, lo condenaron en la justicia civil a pagarle 200.000 pesos más intereses al apócrifo señor Duhalde. Por haber dicho que la droga a la Argentina la había traído el Sabeca de Banfield. O sea que está asumiendo que se refería a él. Sí, es como que, bueno. Está bien. No, el Sabeca de Banfield podría haber sido un tranza. Claro. No. Claro. Se hizo cargo y bueno, la justicia falló en contra de Lía, que mostró sobradas, trató de mostrar diferentes disculpas, tuiteando determinadas cuestiones y demás, pero no, lo multaron a tener que pagarle al señor Duhalde, al señor Sabeca, 200.000 pesos más intereses. Así que cuidado con lo que decimos de la ministra Bullshit. A ver si nos saca un topolino, sí, ¿no? Un chupetín, un pirulín, no sé qué nos van a sacar a nosotros, no tenemos nada. Delía seguramente tenía más de algún vueltito guardado bajo la cama para pagar, va a tener, no creo que se le complique demasiado. Y una cosa más, tengo algo, no sé si tienen que decir algo más. Bueno, ya se ha hablado mucho en esta radio de la película que se estrena este domingo en el Bafisi, que se titula ¿Quién mató a mi hermano? Bueno, la película cuenta sobre la desaparición y asesinato de Luciano Arruga y la lucha de familiares y amigos acompañando, bueno, a la familia en este camino de justicia. Las funciones están agotadas, las 3 funciones, la de este domingo, domingo 7 y domingo 14 y miércoles 10. Miércoles 10, están las 3 funciones agotadas, pero la Retaguardia está realizando un sorteo por las redes sociales, Facebook e Instagram, buscan La Retaguardia y ahí se van a estar sorteando un par de entradas para la función del día miércoles. Bueno, ha participado La Retaguardia en colaboración con la productora Pulpo Films. Exactamente, estuvieron colaborando con la parte periodística. Una colaboración periodística aparte aquí del colectivo La Retaguardia. Sí, y tengo una sorpresa para irnos para Ferreiro, sobre todo que está convaleciente. Para los que nos escuchan, sepan que nuestro compañero Rodrigo está convaleciente y que bueno. ¿Ya estamos para irnos? Y son mis 51. Todo está y, bien, y el regalo que le tengo que sonoro que le quiero regalar a mi amigo, compañero, dura un tiempito, entonces como que ahí nos suma para el final. Perfecto, entonces dele cierre a este programa y sepa que la semana pasada hicimos una breve celebración nosotros aquí de que usted había ingresado. Lo escucharon todos y ya lo saben. Bueno, pero queríamos hacerlo ahora que está usted, queríamos felicitarla en vivo. Sí, sí. En esto que es el éter, en donde nuestros oyentes nos escuchan y se comunican. Con ese establecimiento para lograr algún tipo de... Y bueno, ¿no? Mire, reciprocidad, bueno, ¿no? Algo, yo creo que ¿no? Por ahí no pudieron patentar la palabra, ¿no? Porque éter es algo como... ¿no? No se cree, acá han patentado. Si Suar patentó. Nunca desconfíes de la voracidad comercial del gordito come panqueque. Exactamente. Bueno, este es un regalo para Rodri, para que mueva las cachas literalmente y se ponga bien. Che, para los chicos del staff, el que no baila esta noche es un aburrido. Dale San Luis, dale Mendoza, bailando. Son de bienvenido, no desgabes, ven a mí, desúbate, que enfrenta mis sientes. Yo soy el rey, el león, ven a saber lo que se siente. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te los usaré. Todos los cómplices son de bienvenido. Ah, no salió bueno, pero pensé que podía llegar a salir. ¿Eh? A ver, ¿qué es eso? Una madre italiana adoctrinando. Aguante Macri. Después del aguante madre, bueno, Macri, son dos zurdazos. Que se lo lleve, que se lo lleve a Italia, que se vaya para Italia. Te lo den con bonito. Momento, sí, en cualquier momento. Bueno, qué regalito, ¿eh? Sí, hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Y está bien, para bailar la renga, porque la renga es medio difícil de bailar. Está bien. Es complicado. No lo veo a Chizo aparte bailando. No tiene mucha cadera venezolana. No. No tiene cadera caribeña. Medio duranga. Sí. Ya bastante duro estar en el escenario para tocar la guitarra y cantar. Es verdad. Ya el Tete es otra cosa. El Tete lo veo medio cuarteteando como la Mona Jiménez un poquito. Me parece que sí. Sí. Bueno, ¿se van a recitar ustedes? Sí, pero ¿cómo bailan, chicos? Después les voy a pasar el video. ¿Pero por favor, cómo bailan? Muy bien. Aparte, les excelente. Mandan una onda tremenda. Vuelve Cienfuegos, la banda de los 80 que se juntó en los 90, cuyo cantante Sergio Rodman, saxofonista de los Cadillac y de otros montones de formaciones. Esta banda tocó hasta principios del 2000, 2002, 2003. Se disolvieron, Rodman con Mimi Maura siguieron con otros proyectos. Y a pedido del público, esta banda que se transformó de culto y que tanto se hinchó en las redes, bien por su manager de mantener ahí vivas las redes sociales, a pesar de que la banda no tocaba, y el año pasado se anunció el regreso, diciembre se agotaron las entradas para el primer grupo, que es mañana, en realidad la fecha de regreso. Tuvieron que agregar otra, no les quedó otra que agregar un día anterior. Algunos se quejaban, algunos fanáticos. Y bueno, nos toca venir al regreso. Los que sacaron para el primer regreso van a estar en el último show de Cienfuegos. Así que salimos rajando para Groovy. Ya le escribí a Rodman que se deje de joder y que hasta las 9 y cuarto no empiece porque le cortamos los pocos pelos que le quedan. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en otra emisión de Hora Libre. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas.